Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. Buscamos por todas partes lo causado y siempre tropezamos con causas o cosas. Novalis. Bienvenidos nuevamente al programa de la Facultad de Filosofía Radio Sofía. Los saludan sus amigos Lupita y Marco. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros y seguir las actividades de la facultad mediante el Facebook oficial accesible mediante la dirección electrónica www.facebook.com/comunidad.filos.msnh o pueden consultar la página oficial a la dirección filos.umich.mx. Estamos transmitiendo desde Radio Nicolaita, 1370 de AM y 104.3 de FM, por internet en la dirección electrónica radionicolaita.umich.mx. ¡Comenzamos! Kinesis. Los invitamos a las conferencias que impartirá en nuestra Facultad de Filosofía el doctor Jacinto Choza Armenta, catedrático de Antropología Filosófica en la Universidad de Sevilla, empezando con La plenitud del amor según el poeta andaluz Ibn Hazm, el martes 17 de septiembre a las 18 horas en el auditorio María Zambrano de la Facultad de Filosofía, con la entrada libre. La segunda conferencia que dictará el doctor Jacinto Choza será La secularización y personalización de las tres religiones del Mediterráneo en el siglo XXI. El miércoles 18 de septiembre a las 8 horas en el auditorio de la facultad. Recordándoles que estas conferencias son con entrada libre y se ubican en el diálogo con la tradición árabe clásica y contemporánea. Vamos ahora con un poco de poesía de la poetisa francesa Marceline Debord Balmore. Les presentamos Día de Oriente. Poiesis. Día de Oriente. Era un día gemelo de aquel hermoso día, que por quemarlo todo, el amor encendía. Fue el día sin igual, de caridad divina, en cuya azul atmósfera la eternidad camina, y en la cual, liberada de un peso extenuante, la tierra se divierte como un cándido infante. Había por doquier, como un maternal beso, en la hora fugaz, un muy largo embeleso. Hora de aves, de sol, de fragancias, de olvido, de lo que no sea el bien a nada parecido. Era un día gemelo de aquel hermoso día que por quemarlo todo, el amor encendía. Poiesis. A continuación, College and Electric Youth nos ofrece el track A Real Hero, el cual forma parte de la banda sonora de la película Neo Noir Drive. Thank you. Seguimos con la entrevista que le realizamos al doctor Luis Álvarez Falcón, procedente de la Universidad de Zaragoza. A continuación, la parte final de la entrevista con algunas explicaciones posteriores a algunos de los cursos que impartió el doctor en nuestra institución. Polis. Queremos abarcar todos los temas. Me gustaría que también nos hablara un poco sobre esta relación que se establece entre la arquitectónica y la fenomenología, sobre todo en el curso que impartió. Bueno, pues es curioso porque da la casualidad que yo titulé a este curso Arquitectónica y Filosofía y, sin embargo, terminé mi estancia en Morelia con una conferencia en la Facultad de Arquitectura que llevaba por título Arquitectura y Fenomenología. Claro, en este sentido yo creo que ha habido alguna confusión en algunos aspectos, porque había gente que creía que arquitectónica y filosofía se refería precisamente a la arquitectura y bueno, se refiere a la arquitectura, pero en este caso a la arquitectura de ideas, a la arquitectura teórica, a la arquitectura como arte de sistemas, que decía el mismo Kant en la Crítica de la Razón Pura. Fue un curso que yo prometí a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en mi anterior viaje. En mi anterior viaje yo impartí un curso que llevaba por título Origen, exigencia y necesidad de la fenomenología, un curso que fue pues gratamente recibido y que levantó mucho entusiasmo y mucha expectación, a partir del cual seguí manteniendo pues una relación estrecha con los alumnos y las alumnas de esta universidad a través de pues de los correos constantes, de las tutorías en línea, que me ha servido para seguir manteniendo este vínculo estrecho con la docencia, ¿no?, en esta facultad y en el Instituto de Investigaciones Filosóficas Luis Villoro. Y además fueron aquellos alumnos y alumnas los que me demandaron en su momento que en un futuro viaje impartiera un curso de metodología. Y así fue. Lo que ocurre es que, claro, no buscamos un curso de metodología básica, porque consideramos además que eso es una competencia de los compañeros del cuerpo docente, ¿no?, de esta facultad y de este instituto. Con lo cual, pues decidimos diseñar un curso de metodología que afectase en este caso a la arquitectónica, ¿no?, que es una forma, ¿no?, de abordar el pensamiento y de sistematizar la filosofía. Y yo estoy pues muy satisfecho, porque el desarrollo del curso ha demostrado que efectivamente existía esa necesidad demandada por los alumnos y los profesores, y además se ha hecho evidente que efectivamente ha supuesto un recurso que va a ser muy fecundo en el trabajo de estos estudiantes y estas estudiantes y del resto del profesorado. Sabe que arquitectónica y fenomenología es un nuevo modo, ¿no?, de abordar el pensamiento contemporáneo, y por lo tanto no ha sido un curso tan historicista como un curso en el cual nos hemos centrado en la propia filosofía como acción, como recurso intelectual, como modo de aproximarnos a los fenómenos. Y por lo tanto la sistematización, entre comillas, posible que debemos de seguir en ese riguroso acercamiento, en esa aproximación a las cosas mismas que decía el pensador alemán. Ya para finalizar, nos gustaría que nos hable de sus proyectos a futuro, sobre nuevas investigaciones, nuevos modelos teóricos. Pues mire, en concreto yo siempre estoy en proyecto, ¿no? Como, como la concepción del ser humano también en el existencialismo y en definitiva en la fenomenología contemporánea. Y los proyectos pues son pues las propuestas que uno se va planteando para continuar con su trabajo y sobre todo para hacer que su trabajo sea más eficaz y que aporte pues esos recursos que exige la sociedad de los que hablábamos antes. Yo creo que el filósofo, tal como decía Husserl en la crisis de las ciencias europeas, es un funcionario de la humanidad y en ese sentido es un funcionario porque tiene una gran responsabilidad, no solamente por engrosar sus currículums, por justificar su permanencia en la universidad, por justificar los diferentes proyectos de investigación a los que uno pueda pertenecer, sino porque realmente la sociedad depende y espera que tengamos una respuesta adecuada y que le proporcionemos modos de comprensión de la realidad y de los fenómenos que aparecen continuamente de una manera espontánea, ¿no?, en el desarrollo del tiempo. Por lo tanto, yo quiero dedicar el curso 2013-2014, pues en principio algunos de los hitos más importantes, como será el próximo Congreso de Fenomenología que celebraremos en Barcelona, de la Sociedad Española de Fenomenología, y que conmemorará el aniversario de Ideas 1, el libro de Husserl, el libro de 1913, ese gran libro programático del que hablábamos antes. También tenemos en el horizonte el Congreso de la Asociación Filosófica de México, que se celebrará precisamente en Morelia, en esta facultad y en este instituto, y que congregará pues a un numeroso abanico, numeroso y amplio escenario de profesionales de la filosofía, con diferentes temas, diferentes aproximaciones, y que por lo tanto pues será muy fecundo y muy rico. Pero además pues tenemos en proyecto sobre todo sacar adelante el curso académico 2013-2014, que va a ser difícil. Hoy mismo por la mañana tenía noticias a través del correo electrónico de que hoy se reúne el Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Aragón y probablemente pronto tendremos noticia de otro paquete de serios recortes económicos y administrativos que van a afectar a la educación y a la filosofía española, y por lo tanto pues tendremos que trabajar también en ese aspecto, ¿no? Será uno de los proyectos, ¿no?, de nuestro curso, ¿no? Intentar darle un poco de dignidad y de cordura a este proceso de transformación y reforma que estamos padeciendo. Y más personalmente, pues siguiendo los consejos de un gran amigo y compañero que es el doctor César Moreno Márquez de la Universidad de Sevilla, de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla, pues siguiendo su consejo me sentaré a escribir porque es necesario el tiempo para la escritura y uno no puede estar continuamente reinventándose, no puede estar utilizando continuamente sus trabajos y sacándoles partido hasta exprimirlos. Uno tiene que abandonar y continuar hacia adelante y abordar nuevos temas, nuevos problemas, y en ese sentido pues debo de terminar mis ensayos sobre el arraigo, y yo creo que será este año 2014 cuando ese libro ya esté definitivamente terminado. Y hay otros proyectos editoriales que están pendientes y que exigen pues ese trabajo de escritura, ese trabajo silencioso, ¿no?, en el cual uno tiene que retirarse, ¿no?, como el Zaratustra, a la montaña y continuar pues con su labor para que en el futuro pues otras personas, estudiantes como los morelianos, puedan leer y utilizar ese trabajo para ampliar su conocimiento y continuar adelante. Pues muchas gracias por esta entrevista y lo esperamos el próximo año en el Congreso y que nos pueda ya mostrar esos avances escritos. Pues muchas gracias a ustedes, a todos ustedes, sobre todo a las autoridades académicas y a los estudiantes, sobre todo a estos últimos, sin los cuales nada de esto tendría ningún sentido. Muchas gracias. Polis. La banda moreliana de jazz funk Pollo Mingus nos presenta su nuevo disco The Hegel Sessions y nos ofrece el track Noise Me, Baby One More Time. Thank you.